Enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El don del Hijo. Cuentan las crónicas que la famosa matrona de Campania, Cornelia, madre de los Gracos, fue visitada un día por varias damas presuntuosas, adornadas con collares de oro y cubiertas de diamantes y piedras preciosas, las cuales con orgullo le dijeron: «Muéstranos tú también tus joyas». Cornelia llamó a sus hijos y, poniéndolos delante de las encopetadas señoras, respondió con orgullo de madre: «Estas son mis joyas más preciosas. Estas son mis joyas más preciosas». Los dos hijos, Tiberio y Graco, nunca olvidaron el orgullo y el amor de su madre. Años más tarde, cuando ya eran importantes políticos de Roma, recordaban agradecidos la escena del jardín, y los romanos también rindieron tributo al amor de esa madre, erigiendo una estatua sobre su tumba con la inscripción: «Cornelia, madre de los Gracos». Mi querido oyente, ¿cuántos hijos tienes? Mi querida oyente, ¿cuántos hijos tienes? ¿Con ellos eres rica o eres pobre? Razón tenían los antiguos romanos al decir que el niño es un ser sagrado, sacra res puer. ¿Cuánto más debemos afirmar los cristianos que el niño es un don sagrado de Dios a los padres? Siguiendo la inclinación natural de sus corazones, se funden dos seres en el deseo de perfecta consagración mutua. Si son católicos, ratifican su entrega con el sacramento del matrimonio y la sellan con el acto conyugal, que es la culminación de su gran amor. De este acto de mutua entrega brota un capullo, una flor, un manojo de encantos. Llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios, dice el Catecismo Católico. Y el Catecismo Holandés comenta que la fecundidad brota naturalmente del amor, y a la inversa, el amor es siempre creador de vida. Donde hay amor, hay vida. Y el Catecismo Católico enseña que el matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. La fecundidad es un don, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, sino que brota del corazón mismo de ese don recíproco del que es fruto y cumplimiento. Por eso la Iglesia está a favor de la vida y enseña que todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. El ambiente actual, impregnado de hedonismo, se postra de rodillas ante la comodidad, el placer y el egoísmo. Y muchas personas consideran al niño no como un don, sino como una pesada carga, no como una bendición de Dios, sino casi como una maldición de Dios. Por el contrario, Juan Pablo II habla bellamente sobre el don del niño para toda la familia, especialmente para los mismos padres que dan la vida. El niño, dice Juan Pablo, hace de sí mismo un don a los hermanos y hermanas, padres y a toda la familia. Su vida se convierte en don para los mismos donantes de la vida, los cuales no dejarán de sentir la presencia del Hijo, su participación en la vida de ellos, su aportación a su bien común y al de la comunidad familiar. Carta a las Familias, número 11. Ese niñito es persona, no solo desde el nacimiento, sino desde el instante en que un alma humana racional fue creada por Dios para animar el cuerpecito que se formaba dentro del seno materno, o sea, desde el momento de su concepción. En calidad de persona humana, ese niño tiene derecho a la vida y se le debe protección, amor y ayuda. Tiene el derecho de nacer, de vivir, de ser tratado con amor, de llegar a su completo desarrollo físico, psicológico, moral y religioso. El niño es un don de Dios. Permítame compartir contigo esta anécdota histórica. Emilia pertenecía a una familia de clase media en un país europeo que sufría estragos y carestías después de una prolongada guerra nacional. Hambre y epidemias amenazaban a toda la población. Emilia, desde pequeña, había tenido una salud delicada que no había podido mejorar por las condiciones en las que vivía. Siendo muy joven, se casó con un obrero textil y se establecieron en una población nueva, lejos de familiares y conocidos. Poco tiempo después nació su primer hijo, Edmundo, un chico atractivo, buen estudiante, atleta y con gran personalidad. Unos años más tarde, Emilia dio a luz a una niña que solo sobrevivió pocas semanas por las malas condiciones de vida a las que la familia estaba sometida. Y 14 años después del nacimiento de Edmundo, y a casi 10 de la muerte de su segunda hija, Emilia se encontraba en una situación particularmente difícil. Tenía cerca de 40 años y su salud no había mejorado. Sufría severos problemas renales y su sistema cardíaco se debilitaba poco a poco debido a una afección congénita. Por otro lado, la situación política de su país era cada vez más crítica, pues había sido muy afectado por la recién terminada Primera Guerra Mundial. Vivían con lo indispensable y con la incertidumbre y el miedo de que estallaba una nueva guerra. Y justamente en esas terribles circunstancias, Emilia se dio cuenta de que nuevamente estaba embarazada. A pesar de que el acceso al aborto no era sencillo en esa época y en ese país tan pobre, existía la opción y no faltó quien se ofreciera para practicárselo. Su edad y su salud hacían del embarazo un alto riesgo para su vida. Además, su difícil condición de vida le hacía preguntarse: ¿qué mundo puedo ofrecer a este pequeño? ¿Un hogar miserable? ¿Un pueblo en guerra? Emilia desconocía que solo le quedaban 10 años de vida a causa de sus problemas de salud. Trágicamente, también Edmundo, el único hermano del bebé que esperaba, viviría solo 2 años más. Algunos años más tarde, estallaría la Segunda Guerra Mundial, en la que el padre de la criatura que estaba por nacer también perdería la vida. Emilia optó por darle la vida a su hijo, a quien puso el nombre de Carol. Ese niño, ahora anciano, vivió hasta hace poco como anciano, y cada vez que visitaba algún país y pasaba por sus calles, millones de gargantas exaltadas le gritaban: Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Se calculan en 50 millones los abortos practicados en el mundo cada año. ¿Cuántos Juan Pablos o Teresas de Calcuta o genios o artistas habrán sido descuartizados y arrojados a una caneca de basura en las clínicas de aborto por médicos sedientes de lucro y enfermeras sin conciencia, y por sus propios padres o por legisladores sin piedad que aprueban este crimen nefasto? La muerte de un ser humano sigue siendo un crimen, un homicidio. Así los ilustres miembros de la Corte Suprema lo hayan legalizado en algunos casos para los colombianos. Una cosa es legalizar y otra cosa es una decisión ética. El aborto seguirá siendo un crimen atroz en cualquier circunstancia en que se practique. Y el destino de esa imagen viviente del Creador es convertirse en Hijo de Dios por el bautismo, sacramento que le abre las puertas de la Iglesia y le señala el camino de la felicidad eterna en el cielo. Ese bebé es un ciudadano y un santo en flor. Aun los pobres niños no deseados, durante el embarazo, después de nacidos, obligan a quererlos por su ternura, por sus llantos y sonrisas, por su misma fragilidad e indefensión. Por algo, la Sagrada Escritura y la práctica tradicional de la Iglesia ven en las familias numerosas como un signo de la bendición divina y de la generosidad de los padres. Razón tenía Martínez Vargas cuando escribió: «Proteged a los niños, son la alegría del hogar, el consuelo de la vejez, la perpetuidad de la raza, la savia de la nación. Sin ellos, el hogar es solidario, la vejez desvalida, la raza se extingue y las naciones desaparecen». El niño es un don de Dios, no solo para sus padres, sino para la patria. Ellos son los ciudadanos del mañana y el porvenir de la nación. Ellos son los miembros más jóvenes de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, que labrarán el futuro de la Iglesia. Ellos están llamados a la felicidad como moradores del cielo. Como sonrisa del cielo, llega el niño que pronto sonríe a sus progenitores, y ellos le miran como expresión viva y duradera del amor que se profesan. Un buen hijo es un don de Dios, se lee en el Papyrus Prise, el libro más antiguo del mundo. El niño es el rey del hogar, sobre el cual se centra la atención de la familia. Una anécdota que tiene su gracia, no carente de ironía, narra que el famoso guerrero y estadista Temístocles le decía una vez a su primogénito: «Hijo mío, tú eres el ser más poderoso de Grecia». El niño asombrado preguntó: «¿Yo? ¿Cómo es eso?». «Sí, mijito, porque los atenienses dominan a toda Grecia. Yo gobierno a los atenienses, tu madre me gobierna a mí y tú gobiernas a tu madre. Eres el más poderoso de los atenienses». El niño inunda de alegría el hogar, como los rayos puros del sol mañanero. Sin su sonrisa, sin sus llantos, sin sus gritos, sin sus travesuras, la casa parece una tumba silenciosa y oscura. Para sus padres es vínculo fortísimo de unión que muchas veces restaura la paz amenazada o tambaleante y acerca a los esposos cuando se han distanciado emocionalmente, salvando su unión en peligro que amenazaba ruina. ¿Cuántos hogares que hoy viven felices se han salvado en momentos de crisis por el amor sincero que ambos padres sentían por sus hijos? Un bebé cambiará tu vida. Estábamos sentándonos a comer cuando mi hija casualmente mencionó que ella y su esposo están pensando en empezar una familia. Nosotros estamos haciendo una encuesta, dice ella en broma. ¿Crees que deberíamos tener un bebé? Un bebé cambiaría tu vida, digo cuidadosamente, manteniendo mi tono neutral. Yo sé, dice, no más fiestas los fines de semana, no más vacaciones espontáneas, pero eso no es en absoluto lo que yo quise decir. Miro a mi hija intentando decirle lo que quería decirle. Quiero que sepa lo que ella nunca aprenderá en clases de preparación para el parto. Quiero decirle que las heridas físicas por dar a luz un niño sanarán, pero que el volverse madre le dejará con una herida emocional tan profunda por la cual ella será vulnerable para siempre. Pienso en advertirle que nunca leeré de nuevo un periódico sin preguntarme: ¿y si esto le hubiera pasado a mi niño? Que cada accidente de aviación, cada incendio en una casa lo obsesionará. Que cuando vea fotos de niños hambrientos se preguntará si algo podría ser peor que vivir la muerte de un hijo. Yo la miro cuidadosamente, sus uñas finamente pintadas y el traje elegante, y pienso que no importa cuán sofisticada ella sea, el convertirse en madre la reducirá al nivel primitivo de una osa que protege a su cachorro, que una llamada urgente gritando «mamá» la hará dejar caer un soufflé o su mejor cristal sin vacilar por un momento. Siento que debo advertirle que no importa cuántos años hayan invertido en su carrera, esta se encarrilará profesionalmente de acuerdo con su maternidad. Podrá hacer arreglos para dejar al niño en casa al cuidado de una niñera, pero un día, en camino a una reunión de negocios importante, recordará el dulce olor de su bebé y tendrá que usar cada gramo de su disciplina para no correr a casa, solo para asegurarse de que su bebé está bien. La mirada interrogativa de mi hija me hace caer en cuenta de las lágrimas que se han formado en sus ojos y en los míos. Nunca te arrepentirás de ello, digo finalmente. Entonces alcanzo por sobre la mesa la mano de mi hija y la aprieto y ofrezco una oración silenciosa por ella y por mí y por todas las mujeres que encontraron en su camino hacia la más maravillosa de todas las profesiones, este regalo bendito de Dios, el hecho de ser madre. Te invito, apreciado oyente y apreciada oyente, a terminar esta reflexión uniendo nuestro espíritu al Señor en una oración por la familia. Señor, en el seno de muchos hogares hay penas muy hondas y secretas. Si tú habitaras en nuestras familias con la inmensidad del amor que te mereces, no habría en nuestros hogares tantos y tan amargas divisiones e intereses egoístas. Ya no hay calor adentro porque el amor se está extinguiendo y el temor a la cruz y la búsqueda de una vida fácil ha llevado a los padres a convertirse en desertores de la vida y a condenar a sus hijos a la orfandad injusta. En el seno de muchas familias apenas te conocen. Dejaste de ser un extraño para convertirte en algo inexistente. Es preciso que vuelvas, maestro del amor, y enseñarnos tu lección de hijo en el hogar de Nazaret. Vuelve, maestro bueno, con tu callado de pastor humilde, al seno de muchas familias que necesitan de tu voz que las convoque. Sánalas de la miseria que las empobrece, de la dominación camuflada, de los poderes que quieren acabar con su vitalidad, envenenando su conciencia o adormeciéndola con el estupefaciente de la sociedad de consumo. Hay muchos hogares, Señor, que no saben del perdón, de la alegría de la reconciliación, ni de las enseñanzas de volver a comenzar. Hay otros donde escasea el pan material, en donde la lucha por la subsistencia se hace insoportable. Ven, Señor, entra en nuestros hogares y quédate para siempre, bendiciendo el pan agridulce de nuestras familias de hoy, enseñándoles tu esperanza y el sentido de tu persona. Tú que eres familia con el Padre y con tu Espíritu, arraiga en nosotros la certeza de que es en la familia donde puede construirse una sociedad justa, y muévenos a nosotros a trabajar sin miedo para que la conciencia familiar no muera y, una vez renovada y liberada de los poderes ocultos que la oprimen, pueda engendrar el hombre nuevo que